tiempo que debe esperar para poder a tu corazón llegar, tomarte de la mano en cualquier lugar, sin importar más el que dirá. Oye, cariñito, no te dejo ir, quiero que te quedes para siempre. Oye, como late mi corazón. Hacen que pierda el control.